sonrisa dibujada con sangre de tu ángel anterior. Y si te pesa este lugar, ya puedes desarmar esa cruz. Y cuando encuentres tu destino, oh, recuerda detenerte a bailar. Todo desapareció, un agujero negro nos tragó a los dos. Volvimos desalmados del cielo violento, buscando volver el tiempo atrás. Vuela alto, escapa del radar. Monta el trueno, no va a hacerte mal, no va a hacerte mal. Somos dos, ahora somos cuatro. Llegar a tus amigas, esto es un relajo. Tengamos una fiesta con champagne barato. Con gorilas en la niebla, vamos, sean buenas, agiten esas piernas.